Matías, empiezo por la tercera pregunta. ¿Cuál es la situación de la tenencia de la tierra y del medio ambiente hoy en Brasil? El gobierno Jair Bolsonaro fue electo con amplio soporte del agronegocio, del agrobusiness, de los grandes terratenientes, de las milicias rurales. Tienen varios de sus secretarios que tienen origen en la Unión Democrática Ruralista, que es una milicia más antigua de Brasil, que actúa en campo y financiado, claro, por las grandes empresas transnacionales. Por todo eso, el gobierno Bolsonaro ha cumplido con mucha disciplina un proyecto de desregulamentación de toda ley ambiental, en especial para abrir espacio en la Amazonia para la ganadería, para la mineración y para la plantación de soya, ¿no? Pero y con esto también la reforma agraria se queda totalmente paralizada desde el gobierno Temer, del gobierno que sucedió a Dilma Rousseff. Entonces estamos como a 5 años que ningún campesino sin tierra en Brasil ha sido asentado, ha sido beneficiado por la ley de reforma agraria. Al contrario, al que todo indica, al final de ese proceso, y con la pandemia y con la desregulamentación de las políticas sociales desde 2016, la tendencia que tenemos más campesinos sin tierras al final de este proceso todo. Entonces, se trata de un escenario de destrucción de la legislación, de los medios de la naturaleza y de total paralisia de la cuestión social, ¿no?